Ness on the chip. Como que te vio por ahí. Como no olvida mi sal. Yo la he visto ella en el río. Qué mujer tan bella. Como que te vio por ahí. Como no olvida mi sal. Yo la he visto a ella en el bella. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí. Que yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella. No me olvido, no es aquella. Lento. Mami, como la mafia. Lento. Yo sé tú muy bien lo sabes. Dímelo, ¿no?